¿Por qué te drogas? ¿O por qué querés? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Por qué te querés drogar o por qué te gusta drogarte o por qué te drogas? ¿Por qué te drogaste? Me llamo Miguel Casella, soy psicólogo y hace 28 años que trabajo en la temática de adicciones. Por empezar, consumo de drogas legales o ilegales hacemos todos. Abuso hacemos casi todos, esporádicamente o no. De drogas, yo hablo de las que están en la botica. Bueno, yo soy Susana Macri. Soy orientadora educacional de un equipo distrital de infancia y adolescencia de Avellaneda. Soy psicopedagoga y licenciada en gestión educativa. Esta vez el piojo le pasa el peine fino a los humanos. Llega el informe de la semana. Ante la ausencia de posibilidades, las drogas vienen a ocupar el espacio para dar sentido a la vida, ¿no? ¿Cómo se llama ese? Emboba al alcohólico, ¿sabes? Los alcohólicos. Esos son adictos, o sea, es una droga porque se intoxican de tanto tomar. Bueno, mi nombre es Laura Cassetani, soy abogada, pero principalmente soy educadora de la Fundación Pelota de Trapo y comparto la vida con los chicos. Y estamos construyendo un país diferente en chiquito para soñar el grande. Esa proyección, porque vos sos un chico, inclusive un chico que vende droga, nosotros nunca podríamos estar compitiendo en lo que se gana o lo que es imposible. Donde uno gana y hace ese clic, un pibe, es construir un futuro, pero que además la alternativa es verdadera. Porque es fácil una vez decirle a mi chico, deja la droga, deja de robar, o deja cuando no tiene nada, digamos. La obligación que tenemos como adultos y demás es generar la opción verdadera para que ese chico elija. O sea, en la medida en que no hay palenque donde rascarse y acercarse y poder aliviarse con lo humano, ya se complica la cosa. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Por qué te querés drogar o por qué te gusta drogarte o por qué te drogas? ¿Por qué te drogas? Porque no tienen otra cosa que hacer. Por lo tanto, un joven sin proyectos, un joven que no tiene posibilidades, que no hay facilitadores sociales para que puedan construir un proyecto de vida, de inclusión social, de futuro, es un sujeto vulnerable para ingresar en el camino de las drogas.